tan rica? ¿Mm? No te entendí. No te ayudo, ma. ¿Por qué es tan rica? Dejalo, papá. ¿Por qué es tan rica? Ah, porque Hellmann's. Y solo Hellmann's podría juntar estas tres cosas: livianísima, fresquísima y riquísima. Nueva Hellmann's receta liviana, con todo lo rico de Hellmann's y toda la frescura del limón. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. No nos conocemos, pero somos tus amigos. Perros de la calle. Perros de la calle. Un perfil a tu medida. Metro. Desactivado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Uno de los grandes jugadores de tenis de la actualidad, David Ferrer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y te engañaron, te dijeron que venías a jugar en verano a Buenos Aires y te mintieron. En verano, ¿no? Por el tiempo. Pero bueno, los primeros días se pasó mal, ¿eh? Hacía mucho calor y me entró alguna que otra paja. Y vos estás siempre. Primero te lo agradecemos, después preguntamos por qué venís siempre acá. Me siento muy a gusto, donde la gente me trata fenomenal y por eso también elijo venir. Al final, yo quiero ser feliz con mi vida tenística, claro, también, ¿no? Yo creo que cuando te vas haciendo mayor, pues llega un momento que por ti mismo dices, bueno, yo estoy a gusto y al final eso es lo que importa, porque es un arma de doble filo, ¿no? Si tú estás bien contigo mismo y estás bien en el torneo y te tratan bien, vas a jugar bien, ¿no? Vas a estar bien para hacerlo mejor en ese torneo. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta.